Esto es una entrevista descafeinada. Por eldescafeinado.com, verdadera radio online. Pues si me pueden contar sobre la banda, cómo iniciaron, cuánto tiempo llevan tocando. Hola, Diego, a veces con... ¿Qué onda, Edson? La banda empezó en 2006, en la segunda mitad de 2006. Estaba otra alineación que me acompañaba. Grabamos solamente en ese tiempo un extended play de 4 canciones, se llamó First Party EP. Luego hubo pues cambios de alineación, digamos, esencialmente debido a la falta de compromiso, ¿no?, de un proyecto serio, como es Dear Woman, hasta que hace 2 años y medio más o menos ya se integraron los actuales miembros, además de mí, desde luego, que es Luz, JC, el baterista, y Ángel Castillo, el bajista. Pues luego de eso ya seguimos componiendo material, mejorando el material que había, y por fin dándole a las canciones el sonido, digamos, que tenía que haber tenido desde el principio, ¿no? Haciéndolo más pesado, con más groove, mejorando, componiendo todos, haciendo arreglos, etcétera. Y entonces decidimos ya hacer el álbum completo, que es la segunda producción, digamos, después del EP, pero el primer álbum completo, que es Demon Lover. Pues hace cosa de un año, un poco más, pues nos metimos al estudio de grabación, ya los 4, ya con el sonido definitivo, digamos, e hicimos este álbum, que ya va en su segundo tiraje ahora, y que es el que vamos a presentar justamente en La Borrasca el sábado allá en Guadalajara. La primera edición se agotó completamente, mandamos hacer la segunda, y lo está distribuyendo la Mazacota Records, que es la compañía disquera que tiene Lorenzo Partida de Trans Metal. Órale, pues, ¿y dónde se puede conseguir? ¿Lo pueden descargar? ¿Se puede comprar por internet o en algún lado, en alguna tienda? Fíjate que cuando se agotó el primer tiraje y la gente nos pedía el disco, decíamos, mira, en lo que sale el segundo tiraje vamos a ponerlo para descarga. Entonces, efectivamente, tuvimos un link de descarga, y además que la banda a la vez lo sube, ¿no? Y encontramos muchos links. Si se busca en la red, hay un montón de links de donde descargarlo, en varios formatos incluso. Pero ahora después, cuando dijimos, vamos a hacer el segundo tiraje, vamos a darle a la gente algo más, ¿no? A los que esperaron el colgón también del segundo tiraje, que lo hubo. Ajá. Y remasterizamos el disco. Entonces este segundo tiraje está remasterizado. Le agregamos un bonus track, una canción llamada Spreading the Wave. Lo hicimos en edición Digipack. Entonces, cuando el primer tiraje salió con otra compañía, y luego de eso, Lorenzo Partida se interesó por el disco, dijimos, vamos a trabajar mejor con él. Nos hizo una buena oferta, y trabaja además de manera impecable. Entonces, él mismo también fue de la idea de, quieren hacerlo en Digipack, lo hacemos en Digipack, le metemos el bonus track, vamos a remasterizar todo. Pues creo que valió la pena la espera, porque sí es superior, digamos, al primer tiraje, ¿no? Quisimos darle eso a la gente. Entonces, el disco se puede conseguir, desde luego, en las tocadas de Dirty Woman. También tenemos un mail donde hacemos la venta directa por correo a toda la República Mexicana. El mail es dirtymerch, como de merchandise, dirtymerch@hotmail.com. Entonces, si nos escriben ahí, nos ponemos de acuerdo y les decimos la manera de envío del disco. Y bueno, en el llevaremos discos a Guadalajara, probablemente estén disponibles el sábado en el Tianguis Cultural y luego en La Borrasca por la noche. Mira, tengo pensado poner un par de rolas de este disco, de hecho es el segundo tiraje el que tengo aquí. Quisiera que me contaras un poco sobre estas dos rolas. La primera sería Driving Free, que por ahí está viendo un video, que de hecho... se me hizo curioso porque lo censuraron en YouTube, ¿no? Sí, hubo ahí una controversia porque, sí. Fuimos nominados para el mejor disco de metal en los premios FIA. Entonces, en la página de Facebook pusimos un link para que la gente pudiera ver el video y pues conocer la propuesta. Y seguramente hay algún fan de alguna otra banda pues que no quería competencia, denunció que salen mujeres desnudas en nuestro video, ¿no? Que en realidad no están desnudas, solo nos conocemos, ¿ves? ¿No? No se va a meter en controversia si se denuncian un video y entonces lo quita y se acabó el problema. Ajá. Pero es una canción, yo creo que la que más claramente se ven las influencias de blues clásico, ¿no? Es la que se oye más, se te entera de todas, muy amena, a la gente le gusta bastante. A mí en lo personal me gusta cantarla mucho, pues, ¿no? Por eso mismo es muy melódica, muy rítmica, y la letra también es bastante buena. Puede uno estar imaginando que te va a ir por la carretera en tu motocicleta pues porque de eso trata básicamente, ¿no? De un biker que decide ir a encontrar su destino y surcar los caminos. Entonces, me parece que es una buena elección la que tuviste, ver, es una buena rola. Sobre todo que es una rola, digamos, que también cohesiona un concepto que todos compartimos y que es definitorio de la banda, que es la búsqueda de la libertad, ¿no? La analogía es la motocicleta y la búsqueda del destino, como bien dice Luz. Y significa eso, lo que todos somos, pues, sobre todo cuando decides que te gusta el rock, que te gusta el metal, ¿no? También es, inherentemente estás rompiendo y estás buscando la libertad, digamos, en oposición a todas las ataduras que existen, ¿no? Entonces, desde luego es una buena elección, es una de nuestras rolas favoritas. tengo que decir que es muy buen disco y que tienen mucho, mucho poder. Y otra rola que me llamó mucho la atención fue Inner Circle of Pain, que me pareció una rola también bastante interesante y representativa, yo creo que de su sonido. ¿Qué me pueden decir de esta rola? Pero también es una, digamos, de las consentidas, ¿no? Y también de las consentidas de la gente. A veces no la tocamos muy seguido, pero una particularidad de Dirty Woman es que le gusta a gente metalera, pero también gente que no había escuchado metal o que no acostumbra a escucharlo, porque incluso abiertamente dicen, a mí no me gusta el metal. Pues rolas como justamente Riding Free en el Circle of Pain, le gusta, tiene un sonido, digamos, a la mitad entre de hielo, entre blues, como decía Luz, pasando por el hard rock, el heavy metal, digamos, desde la New Wave of British Heavy Metal de los 80, ¿no? Y que también les puede gustar a los metaleros que escuchan thrash o que escuchan speed metal o algo más brutal, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, está como en el promedio o en el medio del sonido de Dirty Woman, ¿no? Este par de rolas son representativas justamente por eso. Yeah. regresando un poco a lo que es el Tunnel Rock aquí en México, ¿qué me puede contar de alguna otra banda y de la escena del estado mexicano? Es una escena que ha tenido que sufrimientos y penurias a lo largo de los, no sé, 15 años que tiene existiendo como tal. Todos sabemos que las bandas pioneras de Stoner pues son The Sweet Leaf y El Diablo. En ambos casualmente participa Iván Niebla, de quien me preguntaba hace rato. Sí. Y bueno, pues desde ahí después tuvo una especie como de hueco, un vacío en el que estas dos primeras bandas pues, aparentemente habían tirado la toalla, hoy afortunadamente ya lo surgieron, pero está empezando incipientemente a moverse bastante el Stoner Rock, o sea, cada vez más personas escuchan Stoner, no únicamente mexicano, sino también internacional, lo cual está bien porque eso ayuda a consolidar a los grupos mismos de aquí. Y yo te puedo hablar de mis dos bandas favoritas de Stoner, además de Dirty Woman, que evidentemente es mi favorita, pero las otras dos que escucho con bastante placer son los Stoner de Puebla y Maligno de Monterrey, que son, bueno, ya hoy por hoy, punta de lanza en el Stoner mexicano. ¿Y qué me pueden contar de lo que conozcan de acá de la escena de Guadalajara? Que bueno, quizá el stoner no es un género que se toque mucho, aunque hay unas dos o tres bandas que podían mencionar, pero a lo mejor lo que conozcan de la escena, no solo el stoner, del metal a lo mejor, o del hard rock, ¿conocen algo? Sí, desde luego, pues justamente y afortunadamente también para nosotros, nos van a acompañar en La Borrasca tres buenas bandas, y voy a decir dos porque conozco a esas dos. Una es Nightbreed, que su sonido es un poco más doom, ¿no? Más que el doom metal. Pero justamente, a ver, el stoner, como digamos un subgénero del metal finalmente, es hermano directo de otros, como el mismo heavy metal y el mismo doom metal, ¿no? Entonces Nightbreed va a estar ahí, son viejos conocidos y buenos amigos nuestros desde hace muchos años, los Guerreros, un saludo. Y los Stone Front, que sí tienen un sonido más stone, más abatesco también. Entonces, ellos se han entrenado con nosotros acá en IDF en un par de ocasiones, pues los conocemos bien y afortunadamente aceptaron la invitación de acompañarnos el sábado a presentar el Non-Lover allá en Guadalajara. Entonces, sí hay buenas bandas, es incipiente la escena y es incipiente en todos lados, pues, ¿no? Pero afortunadamente ya hay no solo la generación primera que empezó a hacer bandas de rock pesado, sino ya hay, digamos, chavos de una generación nueva, veinteañeros, que ya están haciendo, interesándose, volteando a ver estas bandas que parecían lejanas, pero siempre han estado y que representan el fundamento para todos nosotros, a quienes nos gusta el rock, ¿no? Hola, soy Edson, guitarrista de Dirty Woman. Estás escuchando El Descafeinado. No, no es cierto, o sea, está él, ¿no? Sí, no, está chido esa, si quieres quedar. No, va de nuevo. Hola, soy Edson, guitarrista de Dirty Woman. Estás en eldescafeinado.com. Y por acá está Lut, vocalista de Dirty Woman. Continúa escuchando rock en descafeinado.com. Singing in my brain, my pulse is beating right next to me. The people wanna see the trial of my life. A chorus ready to play me, holding the keys of Abyss round around her necks. The air it talks about all my deceit. I see you in the crowd in spite of everything. Soul is burning right. Descafeinado.com, verdadera radio online.